través de Radio Universidad. Mi nombre es Arlet y los dejo con las voces del programa más escuchado de Jalapa, Humanitas Universitario, con mis compañeras Gisela y Zaira. Pero antes de pasar con ellas, les quiero hacer una pregunta a todos los radioescuchas. ¿Qué piensan hacer este verano? Hola Gisela, ¿cómo has estado? Muy bien, Zaira. ¿Cómo te encuentras tú? Pues también muy bien, aunque tengo una pequeña duda. ¿Qué crees que harán los universitarios en estas vacaciones de verano, que son un poco largas? Pues sí, tienes muchísima razón. ¿Qué harán? Yo pienso que hay mucho que hacer en esta ciudad, Zaira. Pero, ¿qué te parece si les damos a nuestros amigos una serie de recomendaciones a dónde pueden ir a entretenerse, aprender y divertirse? Claro que sí. ¿Y qué te parece si empezamos con la cartelera del día de hoy para todos los radioescuchas? Para que si en este momento no tienen nada que hacer, se dirijan justamente a donde los estamos mandando. En el espacio 2, el restaurante La Cabaña de Godos nos está abriendo sus puertas al público desde las 19 horas hasta la madrugada. Su ubicación es en la conocida avenida Murillo Vidal, casi esquina con Diego Leño, a unos cuantos pasos del centro. Yo creo que cualquier jalapeño sabe de dónde estamos hablando. Bueno, no dejen pasar esta oportunidad y asistan. Lo mejor de todo es que la entrada es libre. Gracias, Zaira. Tienes mucha razón en tu recomendación, pero yo les tengo otra. Queridos radioescuchas, si les gusta el buen cine, no dejen pasar por alto la oportunidad de asistir al ciclo de cortometraje portugués. Este se llevará a cabo del 10 al 12 de julio, presentando los siguientes cortometrajes: Mientras tanto, entre tanto, con dirección y guión de Miguel Gómez; Cinema Mug, del director y guionista Jacinto Lucas Pires; Felicidades, del director, guionista y fotógrafo João Pedro Rodríguez; y La Deuda, del director Bruno de Almeida. Asistan, es una muestra de cortometraje portugués muy interesante, agradable, romántico y además que se divertirán muchísimo. Bueno, Gisela, pero en cuanto a actividades que nos presentan la serie de espacios de Jalapa, la Universidad Veracruzana no se queda atrás. La Unidad de Servicios Bibliotecarios nos abre sus puertas y va a abrir una serie de cursos vacacionales del 8 de julio al 2 de agosto. Estos cursos se van a impartir en la conocida USB. Los cursos van desde taekwondo, ciclismo de montaña, tenis, frontenis, tenis de mesa, natación, voleibol, básquetbol, fútbol, soccer, fútbol rápido, béisbol y gimnasia. Como te podrás dar cuenta, son bastantes los cursos que nos van a abrir nuestros amigos de la Universidad Veracruzana. ¿Qué te parece? Muy bien, es una recomendación muy saludable y aparte agradable. Creo que este verano no hay que desaprovechar la oportunidad de hacer ejercicio. Bueno, también tenemos un evento académico. Creo que este no se debe dejar pasar por alto. Invitamos a todos los estudiantes de instrumentación electrónica y egresados, ¿por qué no?, al foro ambiental del EDRA. Este se llevará a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre. Este foro se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. ¡Qué interesante!, ¿no? Joven universitario, asiste. Y si deseas más información, consulta la página web http://cu-edra@uv.mx. Asiste y aprende. Creo que es un espacio académico muy, pero muy significativo. No lo deben dejar pasar por alto a todos los estudiantes de instrumentación. Chavos, no lo dejen pasar. Asistan. ¿Qué te parecieron las recomendaciones, Gisela, del día de hoy? Pues mira, creo que son una serie de recomendaciones tan atinadas que creo que nuestro público estará tan contento de recibir invitaciones tanto culturales, deportivas, académicas y recreativas. Creo que el sano esparcimiento debe de ser lo mejor en nuestra ciudad de Xalapa, ya que Xalapa no duerme. ¿A ti qué te parece? Pues me parecen bastante buenas todas las recomendaciones. Y no hay que olvidar también que mañana vamos a seguir dando una serie de recomendaciones para que asistan todos los días y no se queden en su casa a dormir, salgan y diviértanse. ¿A ti qué te pareció, Arlet? Pues la verdad a mí también me pareció muy bien. Y Xalapa se ha reconocido por ser un lugar muy tranquilo y de puros estudiantes. Entonces yo creo que estas recomendaciones son muy buenas para ellos. ¿Pero qué creen, compañeras? Nuestro espacio ha llegado a su último punto, al final. Y bueno, queridos radioescuchas, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestras sugerencias. Gracias, Aya. Gracias, Arlet. Los esperamos mañana en Radio Universidad, un espacio para chavos. Gracias Gisela, gracias Arlet también, pero antes de despedirnos quiero dar las gracias al maestro Rodolfo Calderón y a Radio Universidad por brindarnos su apoyo, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible. ¿Ustedes quieren agradecerle a alguien más? Pues no, también como tú, le agradecemos al maestro y a Radio Universidad porque nos brindaron su apoyo y la oportunidad de salir este día en el programa. Muchas gracias, hasta mañana.